Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a continuar con el repaso a la jornada futbolística, todo lo que nos quedó pendiente en el día de ayer por falta de tiempo. Solo nos pudimos centrar en la primera andaluza senior, en ese duelo entre el Ubrique Unión Deportiva y el Club Deportivo Guadiaro, que como saben terminó con victoria por 1-3 del equipo sanroqueño. Nos faltó tiempo pues para centrarnos en el resto de la jornada, en el resto de los equipos del Ubrique Unión Deportiva, del Deportivo Ubriqueño. En este caso también hoy nos vamos a centrar en el fútbol senior, porque tenemos que hablar de ese partido que disputó el Ubrique Unión Deportiva B, el equipo senior del Ubrique Unión Deportiva, correspondiente a la séptima jornada de la tercera andaluza. Desplazamiento hasta Benalús Casasvieja, donde el equipo de Mario Casilla, a pesar de completar un buen partido, no pudo traerse ningún botín. Y eso que se adelantó en el marcador en torno a la media hora de partido, con un gol de penalti transformado en este caso por Pablo Arenas, penalti por unas manos claras en el área de los locales. Estamos hablando, como decimos, en torno al minuto 30. Poco después llegaría el empate, apenas dio tiempo para celebrar esa ventaja, también de penalti, este más dudoso, nos comentan, por una especie de carga legal que el árbitro no consideró como tal. Y con 1-1 se fue el partido al descanso. El Ubrique Unión Deportiva en todo momento llevó el peso del partido, controló la situación, creó ocasiones, pero la suerte no estuvo de cara en el día de ayer. Tras el descanso siguió la misma tónica, pero una pérdida de balón en defensa del Ubrique Unión Deportiva propició que el Benalup se llevara, o consiguiera en este caso, adelantarse en el marcador por primera vez en el partido. A partir de ahí, el conjunto local, veterano en estas lides, un equipo que la pasada temporada militaba en la segunda andaluza, supo manejar la situación, se encerró atrás, dejó a que los ubriqueños se hicieran y se dedicó a achicar balones y a buscar, pues intentando al contragolpe, matar el partido a base de balones largos. No corrió peligro la portería, en este caso, del Ubrique Unión Deportiva, defendida ayer por Adrián, pero también cabe resaltar que el Ubrique Unión Deportiva, a pesar de gozar de ocasiones, no terminó de materializarlas, con lo que se vino pues con un palmo de narices, en este caso sin conseguir puntuar en el campo del Club Deportivo Benalup, en el Fernando Romero Fernandín, que es el campo municipal de Benalup, Casasviejas. Pues eso fue, digamos, en línea general lo que nos dejó ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Club Deportivo Benalup, del que ahora vamos a hablar. También tenemos que repasar el resto de la jornada. Jugaron todos los equipos ubriqueños, no descansó ninguno. Y bueno, pues tenemos dos derrotas en la categoría senior, también dos derrotas en la categoría juvenil. Por suerte, en la categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva consiguió la victoria, a domicilio además, ante el Puerto Serrano, porque los otros dos equipos cadetes, los del Deportivo Ubriqueño, tampoco pudieron puntuar. Y bueno, pues resultados para todos los gustos este fin de semana, que vamos a repasar en unos instantes. Lo primero que toca hoy es centrarnos en ese partido, ya decimos, entre el Club Deportivo Benalup y el Ubrique Unión Deportiva. Nos comentan pues que al final la expedición ubriqueña, algo triste, un poco, pues porque no se ha logrado puntuar, no se terminó el partido con derrota, pero satisfecho sobre todo por el buen partido y la buena actitud de los jugadores. En opinión de su entrenador, el mejor partido de los disputados hasta ahora. Pero lo cierto es que parece ser que por muy bien que juegue el Ubrique Unión Deportiva fuera de casa, la victoria se le resiste. Todavía no ha conseguido los 3 puntos lejos del Antonio Barbadillo. El Ubrique Unión Deportiva, insistimos, se adelantó en torno a la media hora de partido con ese penalti. Ya había avisado antes con llegadas por banda, jugadas, ocasiones para el conjunto ubriqueño, jugadas de peligro que no terminaban de materializarse como le hubiera gustado. Ese penalti por unas manos claras en el área del equipo del Benalup, del Club Deportivo Benalup. El penalti fue lanzado, ejecutado por Pablo Arenas, que adelantó a su equipo. Sin embargo, a los 5 minutos del partido llegaba otra jugada que a la postre sería clave, un penalti y sancionado por el colegiado Casas Valdez en el área del Ubrique Unión Deportiva por un empujón. Según nos comentan, pues más que un empujón, una carga legal que si se llega a realizar en otra parte del campo, pues el colegiado no hubiera pitado ni penalti. La cosa es que Víctor López transformó en el minuto 38 el penalti, poniendo el 1-1, y con ese marcador se iba el partido al descanso. Nada más reanudarse, vino una jugada también corregible, ¿no? Para el futuro, para el Ubrique Unión Deportiva, una pérdida de balón en defensa que propició que los jugadores de Benalús cogieran totalmente descolocado a los ubriqueños y Juan Manuel Pérez consiguiera batir a Adrián Ortega. A partir de ahí, el Ubrique Unión Deportiva puso en práctica un auténtico asedio ante la portería del Club Deportivo Benalup, un asedio infructuoso porque, a pesar de, insistimos, tanto en la primera, bueno, en la primera mitad quizás tuvieran más ocasiones que en la segunda, pero siguieron teniéndola, acercándose con peligro, y eso que el conjunto del Benalup, un equipo ya veterano, pues sabe jugar, sabe cómo mover los hilos con el marcador a favor y en casa. Pues a partir de ese 2-1 ya sabía que lo importante era intentar defender el resultado, esperar atrás e intentar salir a la contra base de balones largos. El marcador ya no se movería y si se hubiera movido, seguramente hubiera sido a favor del Ubrique Unión Deportiva, porque fue el que realmente puso las ganas, las intenciones y la jugada en esta segunda mitad. Sin embargo, como decimos, no hubo suerte y esta vez el Ubrique Unión Deportiva de nuevo volvía de un desplazamiento sin sumar los 3 puntos y en este caso pues cayendo derrotado. Esta derrota del Ubrique Unión Deportiva es ya la segunda de la temporada. Como saben, se han jugado 7 partidos, 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas para el conjunto ubriqueño, que el próximo fin de semana recibe en casa al Racing Club Portuense. Bueno, esto es un resumen breve de ese partido que se disputaba el pasado domingo, y de ello vamos a hablar, de ese partido, con uno de los protagonistas, con Josué Pinilla, jugador del Ubrique Unión Deportiva, al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Josué, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Se os resiste la victoria fuera de casa, y eso que ayer se intentó de todas las maneras posibles, ¿no? Pero fue uno de esos días en los que la suerte no está de cara. Así es, tú. La verdad es que tuvimos un partido muy, muy completito, las líneas muy bien puestas en el campo, y la verdad es que se nos complicó el gol, porque la defensa de ellos era fuerte, atrás eran fuertes, eran veteranos, y la verdad es que se nos fue difícil a la hora de meter el gol. Una respuesta, una pregunta en general, ¿no? Teniendo en cuenta lo que nos comentan, pues que el partido tan completo que realizó ayer el Ubrique Unión Deportiva B, ¿por qué no se pudo traer el Ubrique Unión Deportiva B la victoria de Benalú? Pues la verdad es que no lo tuvimos el triunfo porque fue por mala suerte, porque tuvimos algunas ocasiones y tuvimos a aprovecharla y no. La verdad que lo que te respondió antes, que el equipo de ellos de atrás es muy veterano y se nos hacía complicado a la hora de entrar. Uh-huh. Bueno, la cosa es que el partido comenzó bien para vosotros, porque incluso llegasteis a adelantaros de en torno a los 20-25 minutos con un gol de penalti. ¿Cómo fue esa primera media hora de partido? Pues la verdad que muy buena, haciendo lo que viene diciéndonos Mario y Manuel todos los entrenamientos, llevando a cabo lo que nos inculcan y lo que practicamos todos los entrenamientos. Y tuvimos la suerte de que en una jugada por banda, que es lo que estamos acostumbrados a jugar, jugar por banda y colgarla y demás, y le golpeó en la mano a un contrario y nos pitó un penalti a favor y nos pusimos por delante el 1-0. Uh-huh. Bueno, la cosa es que tras el gol poco duró la alegría, porque de la misma manera llegó el empate por parte del Benalú a los 5 minutos de penalti, pero según nos comentan, este es un poquillo más dudoso, ¿no? Sí, la verdad es que fue dudoso. Es que fue un penalti que prácticamente es que fue una carga. Fue una carga totalmente legal, que tú esa carga la haces en el medio del campo y es que no te pita ni falta. Lo que pasa es que el árbitro, yo respectivamente estaba justamente al lado y comentándolo con él me decía que no, que sí, que había visto que era penalti. Pero bueno, esas son cosas que pasan. Se suelen ser caseros en esta categoría, ¿no?, los arbitrajes. Sí, sí, normalmente se suele notar cuando un equipo es de casa, suelen pitar más a la hora de estos a los de casa. Hasta esa media hora, ¿cómo estuvo jugando tu equipo? ¿Tuvisteis ocasiones de gol? Sí, tuvimos por lo menos tres, ¿eh? Tuvimos de tirón, una jugada que tuvimos por una falta, uh-huh, que sacó Pablo, se la puso por baja a Francis que la sacó el portero de la misma línea. Uh-huh. Digamos que estabais ya asediando, pero bueno, estabais llegando con cierta regularidad a la portería rival hasta que llegó vuestro gol, luego llegaba el empate, quedaba todavía unos 10-15 minutos de esa primera parte. ¿Cómo encajasteis el gol? En lo anímico, digo. Pues la verdad es que en lo anímico, la verdad es que en todo el partido estuvimos haciendo lo que... Es que no nos afectó. Lo que pasa es que no tuvimos esa suerte de llegar a la hora de cargar gol, porque tuvimos la primera parte dos o tres ocasiones y la verdad es que la segunda parte fue ya más flojilla en respecto a eso, de buscar las ocasiones, que no tuvimos muchas. Claro, y a eso hay que añadir que nada más arrancar la segunda mitad, hay que decir que el partido se fue al descanso con empate a uno, que nada más arrancar la segunda mitad, ahí en una pérdida de balón en defensa, propiciáis que el Benalú se ponga por delante. ¿Qué pasó? Pues nada, es lo que estamos acostumbrados, a sacar la pelota a jugar, y que no queremos tirar pelotazos hacia arriba ni desperdiciar los balones, y lo que quisimos hacer eso, y jugar la pelota, y un compañero pues tuvo la mala fortuna de que perdió el balón y nos quedamos atrás un poquito vendidos. Y nos cogieron, por eso nos metieron el gol. Entiendo, por lo que nos comentabas al principio, que ya cuando el Benalú se ve con ventaja en el marcador, ahí ya decide que va a jugar lo menos posible y va a intentar que se juegue lo menos posible, ¿no? Así es, nosotros incluso pusimos tres defensas y fuimos al ataque a por todas, y tuvimos una ocasión, incluso que Pablo tiró y se fue afuera. Y la verdad es que ellos atrás, es que ya te digo, son muy veteranos y son muy fuertes. Y la verdad es que nos era difícil entrarles. Me comentan que eso, que desde que se pusieron con el 2-1, a partir de entonces fue un asedio por parte del Ubrique Unión Deportiva y ellos ya jugar hasta poco, ¿no? Así es, ellos ya cogían la pelota y buscaban arriba y pelotazo, y nosotros intentando llegar a portería, pero no tuvimos la suerte. Oye, Josué, ¿cómo era este Benalú? Pues un veterano, como te he dicho al principio, eran muy veteranos y por lo que se ve ellos vienen de segunda provincia y dicen que lo que ya te digo, que tienen gente con calidad, tienen un extremo que es muy muy bueno, que es el que más peligro creo, pero dentro de todo lo que cabe yo no los veo malo, la verdad, yo los veo muy completitos, el equipo es muy completo. ¿Tú crees que quizás el Ubrique Unión Deportiva merecía algo más ayer? Sí, yo creo que si ese penalti que parecía que no fue el penalti, nosotros hubiéramos sacado o un punto incluso hasta los tres. Cuando se pierde de esta manera duele, porque bueno, una derrota duele, pero entiendo que se asume, ¿no? Mucho mejor porque el equipo, como tú comentas, en el día de ayer hizo lo que tenía que hacer. Así es, mira, yo por ejemplo soy muy muy deportista, bueno, deportista no, soy muy competitivo. ¿Cómo te digo? Ahí está, muy competitivo, y no me gusta perder ni al farsí, la verdad. Y eso, el que compite no le gusta. La verdad es que ayer perdimos, nos fuimos muchos con la cabeza abajo hacia el vestuario porque las derrotas duelen, ¿no? Pero dentro de todo lo que cabe, hicimos un partido muy bueno, muy completo, estuvimos asentados en el campo, las líneas no nos separábamos. La verdad es que el equipo estaba muy ordenado y hicimos lo que deberíamos de hacer. Lo que pasa es que no tuvimos la suerte de cara al grupo. ¿Qué os dijo el cuerpo técnico tras el partido? ¿Eso? Pues eso esas mismas palabras que te estoy diciendo, que cabeza arriba, que el partido lo hemos sacado lo mejor posible, que el partido lo hicimos, lo hemos hecho incluso hasta uno de los mejores partidos que hemos jugado en toda la temporada, muy ordenado, muy asentado en el campo, y la verdad es que es eso, que una pena porque lo hicimos bien, pero no tuvimos la suerte de tener gol. Séptima jornada, tras estos 7 partidos disputados con el equipo situado ahí en la zona media alta, ¿qué balance hacéis de lo que está haciendo esta temporada? Pues la verdad que yo qué sé, no es un, yo veo el equipo que puede tirar para arriba, porque este equipo es que tiene calidad y tiene potencial, y ya te digo que haciendo las cosas medio bien como lo estamos haciendo hasta ahora, este equipo va a estar en las posiciones de arriba. Intuyo por lo que me comentas que podemos decir que el equipo todavía está casi en fase de construcción, ¿no? Sí, bueno, es que hay no fase de construcción, pero sí algunos detallitos que pulir para allá, pero dentro de todo lo que cabe, ya cada vez se está asentando el equipo un poquito más y se está haciendo las cositas mejor. Ustedes hoy, bueno, que notáis, ¿no? Esa mejoría jornada tras jornada, sí. ¿Lo veis? Sí, yo por ejemplo lo noto. Del primer partido al partido de ayer, la verdad es que se nota la diferencia. Lo que pasa es que ya te digo que no tuvimos la fortuna de cargar, pero bueno. Bueno, ¿y dónde ves tú todavía que el equipo a estas alturas no puede seguir creciendo? ¿Dónde crees que tenéis mayor margen de mejora? Pues podríamos mejorar, a ver. Yo creo que podríamos mejorar a lo mejor en los nervios del principio del partido, que a lo mejor empezamos un poquito nerviosos, que a lo mejor con las bullas o controlar un poquito más el balón y a lo mejor a jugar más al primer toque, que no tener tanto la pelota a un jugador intentar hacerlo, ¿me entiendes? Cositas así que se pueden pulir, que se hace, que eso, que en el momento que se pula, ya te digo yo que este equipo, para mí que nosotros vamos a quedar, yo quiero quedar en la posición de arriba, la verdad. Me encantaría. Claro, algunas cosas de las que nos comentan son propias de lo que es vuestro equipo. Es un equipo muy joven, precisamente, digamos, lo contrario del rival al que se enfrentasteis ayer contra el Benalú. Ese conocimiento, ese saber estar de la veteranía, ¿no? Es quizás lo que le pueda faltar al equipo, pero claro, eso se coge partido tras partido. Claro. Eso es lo que falta un poquito nada más, es coger la pelota, saber estar un poco tranquilo y jugarla. Pues que hay muchas veces que hay que hacer esto, controlar y toque, y no controlar y querer regatearte a dos o tres, ¿me entiendes? Porque sí. De esa manera así no se llega a ningún puerto. Lo suyo es toque, que sabemos hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces con los nervios suceden estas cosas. Oye, y si hay una asignatura pendiente ahora mismo para vosotros es conseguir la victoria fuera de casa, que se os está resistiendo, ¿no?, en esta primera parte de la temporada. Así es, tú, la verdad es que se nos está resistiendo a la hora de ganar fuera de casa. Y digo eso, de que se le está resistiendo porque quizás habéis hecho mérito ya para más de una vez para haberos traído una victoria, ¿no? Sí, la verdad es que en algunos partidos fuera de casa hemos hecho mérito para ganar y no hemos tenido la fortuna de obtener la victoria. Ahora mismo, pues, lo que le permite al equipo situarse en una zona cómoda de la tabla es sobre todo esa solvencia, esa fuerza que estáis mostrando aquí en casa. Ahora os viene, mirando la clasificación, un duelo complicado ante el Racing Club Portuense, que no comenzó bien la temporada, pero que, bueno, viene de una racha de 3 victorias consecutivas. Peligro, ¿no? Sí, bueno, el último partido creo que han perdido, ¿no, Jesús? No, han ganado. No, ha perdido 0-2 contra Puerto Serrano. Racing Club Portuense 0, Puerto Serrano 2. Es un equipo que también, por lo que hemos escuchado, que son un equipo muy veterano también, que dicen que la juegan muy bien, que saben estar en el campo. La verdad es que nosotros aquí en casa tenemos que ir a por todas. Aquí esto es un fortín y tenemos que sacar los mayores puntos que podamos aquí en casa. Tenía razón, ha perdido esta semana, estaba yo confundido, ha perdido 0-2 y bueno, pues en casa quizás, pues todo lo contrario de la pregunta que te hacía, ¿no? Quizás vengan algo dolido, pero también ahí son peligrosos, ¿no? Sí, claro, date cuenta que la clasificación está muy muy muy apretada, porque prácticamente nosotros estamos sextos, que tenemos 11 puntos y ellos tienen 12, y ya el segundo tiene 14 y el primero 16. Es que estas categorías son así, que ganas un partido, te metes arriba, pierdes uno, te pones un poquito más abajo. Hay que ir partido a partido. Enlazar, aquí se enlaza tres victorias consecutivas y te relanza en la clasificación, obviamente, ¿no? Ahí está. De la misma manera que si pierdes, pues te hace perder puesto. Pues nada, pues Josué, lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos que nos hayas atendido. Y nada, mucho ánimo para este fin de semana, para conseguir esa victoria ante este Racing Club Portuense, y que, bueno, pues el equipo siga sumando. Y al menos vengan los resultados, que los resultados sean se ajusten, ¿no?, al juego que está desplegando el equipo. Josué, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Estu. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Vamos a quedarnos con los datos de ese partido que se disputó el pasado domingo. El Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11 ante el Club Deportivo Benalup: Adrián en portería, Francisco Javier Gago, recuperado ya para la causa, Óscar Pérez, David Oliva, Carlos Benítez, Pablo Arenas, Francisco José Ramírez, Juan Flores, Juan Manuel Román, Julio Sánchez y José Manuel Benítez. También estuvieron o formaron parte de la convocatoria Pedro Pazo, Iván Sánchez, David Ortuño, Josué Pinilla, Isán Marchante, Juan Diego Puerto y Miguel Ángel Rubiales. Eso ya decimos en cuanto a la expedición ubriqueña que disputó ese partido. La jornada nos dejó los siguientes marcadores. La jornada 7 en esta tercera andaluza gaditana: Racing Club Portuense 0, Puerto Serrano Atlético 2, tal como nos puntualizaba Josué. Espera 2, Rayo Club Deportivo Rayo Alcalá 2, Tiempo Libre 0, Fundación Cádiz 3, Medina Balompié 5, Juventud de Prado de Rey 1 y Nexstar 1, Rivera Club Deportivo 2. Fundación Cádiz lidera la tabla con 16 puntos. 14, es el único equipo, bueno, es junto al Benalup, por cierto, los dos únicos equipos invictos de la categoría. La cosa es que el Benalú ha empatado 3 partidos de los 6 que ha disputado, mientras que el Fundación Cádiz, en este caso, ha ganado 5 y ha empatado otro. El Club Deportivo Rayo Alcalá es segundo con 14 puntos, 12 puntos tiene el Racing Club Portuense, 12 puntos Puerto Serrano Atlético, 12 puntos el Club Deportivo Benalú en quinta posición. La sexta es para el Ubrique Unión Deportiva con 11 puntos, 8 tiene el Medina Balompié, 7 el Rivera, 5 Bornense, 5 Espera, 5 Nexstar, 4 Juventud de Prado de Rey, 4 puntos, Tiempo Libre. Y el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Racing Club Portuense, como hemos comentado con anterioridad. El Ubrique Unión Deportiva, que insistimos, se hace fuerte en casa, pero lejos le cuesta sacar los puntos. Ha ganado 3 partidos hasta ahora el Ubrique Unión Deportiva, ha empatado 2 y con la derrota del domingo suma también 2 derrotas. Veremos si el equipo tiene suerte ante Racing Club Portuense y una victoria que le permitiría adelantar puestos en la clasificación y seguir subiendo peldaños. Pues eso en lo que se refiere a la tercera andaluza senior, y nos vamos a quedar ya con el repaso a lo que fue la jornada en sí para los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Un repaso breve porque, ya saben, son muchos ya los equipos que están compitiendo en cantera y, bueno, y poco el tiempo del que disponemos. Comenzamos con el Ubrique Unión Deportiva de tercera andaluza, que caía 6-1 ante el Chiclana Industrial. Un Chiclana Industrial que, bueno, se hizo fuerte sobre todo en la primera parte, se fue al descanso con una ventaja de 4-0. Y en la segunda pues ya redondeó esa goleada con otros 2 goles. Hay que decir que llegó a ponerse en el minuto 63 con 5-0 y que en el 70, a falta de 20 minutos, fue Juan Antonio Mariscal el que lograba acortar distancias, aunque después encajaría un gol más el Ubrique Unión Deportiva, que dirige, como saben, José Antonio Pacheco Meggi. ¿Cómo está la cosa en esta categoría, en este grupo 2 de la tercera andaluza juvenil? Pues el Ubrique Unión Deportiva no las tiene todas consigo, es ahora mismo penúltimo clasificado, 15º. Ha disputado pues 6 partidos y ha logrado tan solo pues dos empates por cuatro derrotas. El líder de la categoría es el Club Deportivo Escuela Bahía de San Fernando, pues que ha ganado todo lo que ha jugado hasta el momento, y bueno, pues le sigue el Sporting Chiclana, con, en este caso, pues ha perdido un partido, con 15 puntos, 18 tiene la Escuela Bahía de San Fernando, 15 Sporting Chiclana y 15 también el Rota Club Deportivo. Eso, como decimos, en la tercera andaluza juvenil. Si nos vamos a la cuarta andaluza juvenil, donde milita el equipo del Deportivo Ubriqueño, no le fueron mejor las cosas, porque también encajó una goleada, y además en casa, ante la Unión Deportiva Villamartín, un encuentro que ya al descanso reflejaba un marcador de 0-3. En la segunda parte pues se completaba esa goleada. Ahora mismo el Deportivo Ubriqueño, en esta categoría, en esta cuarta andaluza, pues se encuentra en la 10ª posición. Son 12 equipos, ha jugado 5 partidos, ha ganado uno, ha empatado otro y ha perdido 3. El líder de esta categoría es Alcalá del Valle, que tiene 13 puntos, 12 el Arcos Club de Fútbol Academy y 10 el Bornense, 10º el Deportivo Ubriqueño con 4 puntos. Y nos vamos con la categoría cadete. Vamos a comenzar en este caso con la tercera andaluza cadete, en la que militan dos equipos de nuestra localidad, el Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño. Por un lado, el Ubrique Unión Deportiva fue el único que nos dio una alegría este fin de semana, con una victoria a domicilio ante el Puerto Serrano por 2-5. Un partido en el que los ubriqueños se adelantaban en el minuto 1 con el gol de Marcos Orellana y ampliaba esa diferencia en el 26 por mediación de Francisco Javier Fernández Rivero. Con ese resultado se iba el partido al descanso. Acortaba al poco de comenzar el conjunto polichero, se ponía 1-2. Poco después Julio Menacho, que en el 71 conseguía el 1-3, ampliaba la diferencia Carlos Sánchez. En el 75, con el 1-4, volvía a cortar distancia en el 80 el Puerto Serrano y Marcos Orellana cerraba la goleada con el 5º gol, el autor del primer y 5º gol de su equipo. Por lo tanto, 3 puntos para el Ubrique Unión Deportiva. Por contra, el Deportivo Ubriqueño, de este mismo grupo, del grupo 4 de la tercera andaluza cadete, perdía por 1-0 por la mínima ante el Bornense Atlético con un solitario gol que llegaría a falta de 12 minutos para el final. En este caso, pues el Deportivo Ubriqueño no pudo sumar los 3 puntos que estaban en liza en este partido. Ahora mismo la clasificación está de la siguiente manera. El Arcos Club de Fútbol Academy encabeza la tabla con 12 puntos, 10 tiene Alcalá del Valle y 7 puntos tenemos un ramillete de 4 equipos, entre los que se encuentran los dos ubriqueños. El Ubrique Unión Deportiva es tercero, 4º el Deportivo Ubriqueño, 5º el Villamartín y 6º el Bornense Atlético. Los números de el Ubrique Unión Deportiva y del Deportivo Ubriqueño son muy parecidos. 4 partidos disputados, 2 victorias, 1 empate y 1 derrota. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva ha conseguido 19 goles, ha encajado 7, mientras que el Deportivo Ubriqueño ha logrado 7 goles y ha encajado 3. Pues así está ahora mismo la clasificación en esta categoría de la tercera andaluza para los equipos ubriqueños, para el Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño. El Deportivo Ubriqueño, que además tiene otro equipo en categoría cadete, pero en este caso en la cuarta andaluza, donde en el grupo 1 se midió el pasado sábado al Villamartín en casa y cayó el Deportivo Ubriqueño por 3-4, un partido con muchos goles. Se adelantaron los locales, el Deportivo Ubriqueño, con el gol de Álvaro Tardío en el minuto 9, al que se le añadió el gol de Luis Favero, 2-0 en el minuto 24. Acortaba distancia el Villamartín y lograba no solo empatar, sino darle la vuelta al marcador. Antes del descanso, como decimos, acortaba distancia, se ponía con 2-1 y tras el descanso, en apenas 2 minutos, conseguía el empate y ponerse con el 2-3. Poco después, con el 2-4, Álvaro Tardío acortaba distancia cuando quedaba poco tiempo para el final, pero insuficiente ya para lograr al menos el empate. Con este resultado, pues el Deportivo Ubriqueño se coloca en la 13ª posición, 5 partidos jugados, 1 victoria, 4 derrotas, líderes el Club Deportivo Sanlúcar con 15 puntos, 5 partidos disputados, 3 victorias, pues una racha inmaculada, al igual que el Marianista, que tiene el mismo número de puntos, mientras que Villamartín es tercero con 12 puntos. Nos vamos con las categorías infantiles. En la tercera andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva vencía 1-4 al Club Deportivo Atlético San José. Un equipo que además se puso por delante a los 10 minutos de partido, pero los goles de Javier Mateos, Ángel Javier Santos y Jorge Coronil, hay que decir que Javier Mateos, conseguía 2 tantos, los 2 goles de Javier Mateos, el de Ángel Javier Santos y el de Jorge Coronil, les daban la vuelta al partido y la victoria a su equipo. En esta misma categoría disputó su encuentro el Deportivo Ubriqueño, que cayó goleado en Puerto Serrano por 14-1. Poco que decir de un partido que ya ante el descanso pues había roto completamente. El gol del Ubrique Unión Deportiva fue obra de Víctor Panal Fernández. Y también tenemos, bueno, lo que es la clasificación en esta tercera andaluza, la encabeza el Arcos Club de Fútbol con 9 el Arcos Club de Fútbol, ya decimos, con un total de nueve puntos. Bueno, está ahora mismo ahí, digamos, en esa clasificación, habiendo jugado menos partidos que sus rivales, y en este caso, pues, bueno, parece que puede haber un error, ¿no? Porque, obviamente, la tabla la encabeza Liberación y Ubrique Unión Deportiva, que han ganado los 4 partidos que han disputado, tienen 12 puntos. El Arcos tiene 9, ha jugado 3, ha ganado 3, al igual que Alcalá del Valle, que ocupa la 4ª posición. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño es el colista de esta categoría, con 0 puntos. El Ubrique Unión Deportiva se enfrenta a la próxima jornada, este fin de semana, al Arcos Club de Fútbol Academy, 2 equipos invictos, mientras que el Deportivo Ubriqueño recibe al Club de Fútbol Cherry Atlético. Ya saben que, bueno, en esta competición y tras lo ocurrido la pasada temporada, no solo se miden los puntos, sino que ahora hay como un promedio de partidos jugados para luego hacer la media, bueno, para tener ahí una manera de medir para los ascensos, etcétera, etcétera, por lo que pudiera ocurrir, ¿no?, a lo largo de la temporada. Eso en tercera andaluza. En la cuarta andaluza, el Ubrique Unión Deportiva vencía 4-2 al Zona Sur. Los goles, pues en este caso, Jorge Ríos Ramírez logró 3 de los 4 goles de su equipo, mientras que Marcos Gómez fue el otro goleador del Ubrique Unión Deportiva. En la clasificación, pues el Ubrique Unión Deportiva encabeza la tabla con 3 de 3, empatado con Marianista y con el conjunto del San José Obrero, San José Obrero y Villamartín, y Divina Pastora, aunque estos han jugado un partido más que Ubriqueños y que Jerezanos de Marianista. Pues parece que le van bien las cosas a este equipo de cuarta andaluza infantil. Nos quedamos rápidamente con el resumen de resto de partidos de los equipos ubriqueños en tercera andaluza Alevín. El Ubrique Unión Deportiva cayó por 1-5 ante el Comarca de Jerez. El gol del Ubrique Unión Deportiva fue obra de Alberto Coronil. El Deportivo Ubriqueño, por su lado, caía 0-4 en casa ante el Pueblo Nuevo La Granja. En cuarta andaluza Alevín, el Ubrique Unión Deportiva cayó ante el Villamartín por 4-0. Mientras, estamos hablando de la cuarta andaluza Alevín, grupo 8, mientras que en ese mismo grupo el Deportivo Ubriqueño goleaba al Pueblo Nuevo La Granja por 1-10. Los goles fueron obra de David Domínguez, que consiguió 6, Luis Favero, Curro Suárez, Antonio Vilches y Leandro Gago. Ahora mismo este equipo es líder con 4 victorias en 4 partidos. En tercera andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva perdió ante el San José Atlético por 7-3. Los 3 goles del Ubrique Unión Deportiva obra de Emilio Villagrán. Mientras que en la segunda andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva cayó también ante la Jerezana por 3-0. Pues ahí estaban los resultados de esta jornada del fin de semana en materia futbolística. Son muchos los equipos que ahora mismo tiene nuestra localidad en competición, repartidos entre el Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño, y ese es el repaso más breve que podemos hacer, al menos prestar un poco de atención a los resultados, ¿no? Bueno, antes de despedirnos, también queremos hacer referencia a la provincial de baloncesto. Lo vamos a hacer muy brevemente porque no tenemos ya mucho más tiempo. En la categoría junior masculino, el Barada Cabu ganaba por 52-80 al DKV Jerez, mientras que en categoría junior masculino B también el Cabu conseguía traerse la victoria de San Fernando ante el Club Baloncesto San Fernando por 62-67. El cadete femenino caía en Puerto Real ante Candray por 51-37, mientras que el cadete femenino B, mientras que el infantil femenino vencía por 2 puntos arriba en casa a las conileñas del Mergablo por 43-41. Debutaba el equipo mini mixto, el Paco Bazán Cabu, y no lo, bueno, un debut en este caso ante un equipo más experimentado como el DKV Jerez, que se llevó la victoria por 2-42. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.